hacerte mal. Perdona, solo fue una aventura más. Alguien que pretendió nuestra pasión terminar. No me parece bien que estemos aún sin hablar. Lo nuestro es puro amor, cariño de verdad. Porque te quiero, porque te espero. Eres mi vida, eres mi amor y mi anhelo. Porque te quiero, porque te espero. Debes saber que sin tu amor solo me muero. Debes saber que sin tu amor solo me muero.